5 minutos después de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta presentando el Compi Pulenta 2. Lo que escuchábamos recién era un temazo de Vive Elástico, un tema viejo de ellos. Sí, 2003. ¿2003? Que tenían 15 años cuando lo grabaron. 17 años, no sé. No, 17 no, porque Ale tiene 4 o 5 años menos que yo. Y yo estoy por cumplir 30, o sea que 25 tenían que tener 15. Sí, es un misterio, medio fitopaesiano de la buena época, más oscura de Fito. Algo de Cerati tiene. Algunas cosas medio de Cerati. La verdad, una joya. Pero, sí. Viajar o correr se llama, es un tema, previo a su primer disco. Un temazo. Una rareza, en un disco de rarezas, esta es una rareza rara. Sí, un aire ochentoso, ¿no? Pero con la frescura que tiene Ale, porque eso es lo que tiene. Siempre yo digo lo mismo, la modernidad de Ale es una modernidad muy fresca. Tipo, además con un talento. Claro, enorme. A veces pasa que las bandas modernas tienden a caerte pesadas y todo eso, pero Ale no, Ale le imprime algo, un candor personal que artesanal que hace que se mezclen. Es como cuando tenés el queso y el dulce membrillo, se mezclan y está bueno. Tenés el queso más solo. De membrillo, yo soy más de batata, pero bueno. Bueno, la batata y el queso. El batata y que lo discutimos en otra también, ocasión. Pero digo, la mezcla está buena. En línea, está buena, ¿no? Sí. Ya tenemos en línea a Julián Total, de Los Totales. Le podemos preguntar a él, ¿preferís el vigilante con batata o con membrillo? Hola. Hola, Juli, ¿me escuchás? Sí, ahora estoy llegando. Ahí está. Sí, estás escuchando algo de batata o membrillo. Que es un golazo. Un golazo, ¿no? Es una combinación 100% efectiva. ¿Batata o membrillo vos elegís? No, membrillo. Muy bien, es de los míos. Membrillo. Es de los míos, Julián. ¿Cómo estás, chabón? Felicitaciones por tener el corte del Combi Pulenta. Gracias, gracias. Estoy bien. Estoy un poco cansado. Anoche fuimos a tocar a Temperley. Ajá. Me levanté, fui a trabajar y acá estoy haciéndole el aguante a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ustedes, Los Totales, entraron al Compi porque tocaron en el 2012. Nos dieron un tema muy lindo, El Día del Abrigo, que tiene su historia, ¿no? Porque es un tema que venía esquivo de los discos de Los Totales, ¿no? Sí, era una canción que iba a ingresar en el disco Cayendo Precipicio, pero decidimos que no la terminamos de grabar como queríamos. Y la terminamos ahora y fue una buena oportunidad para entregárselas a ustedes. Claro, qué lindo, qué bueno. Mirá, sí. Y cuando nosotros cuando elegimos el corte siempre. Con Nico siempre hablábamos de que tenga un rasgo pegadizo y también que no sea una banda de un sello. Claro, aprovechar, ¿no?, ese espacio para darle potenciar, un empujón. Y potenciar, claro, a bandas como ustedes que la verdad que la hacen toda a pulmón, sin un sello, sin la ayuda de la prensa. Reacción a sangre. Absolutamente a sangre, lo cual muchas veces se confunde a algunos que no están tan cerca o tan al tanto con cierto nivel de improvisación, pero que muchas veces no es así, sino que simplemente es que, las cosas no se van dando, o se van dando de determinada forma y no de otra, y ustedes le ponen mucha garra y desde un lugar independiente vienen editando no solo discos buenísimos como Cayendo Precipicio, que ya tiene 2 añitos, y el que sacaron... Y En el Parque, el primero, sí. El primero, en 2008. Y el nuevo, sino también ediciones en cassettes, tocan casi todas las semanas, o semana por medio, ahí por Quilmes o por Temperley. Festivales en Zona Sur. Arman festivales, le dan manos a otras bandas incluso. Sí. Y todo eso queríamos también de alguna forma reconocerlo. Sí. Y por eso, además de que porque es un temazo y está claro, buenísimo, es un tema lindo también, ¿no? Los elegimos para que sean los abanderados de este Compipulenta, como en las Olimpiadas, que de toda la delegación hay uno que va adelante llevando la bandera. Claro, son los abanderados. Son con la antorcha ahí en el estudio y pudrirla. Claro, claro. Viste que está ahí en el SoundCloud, estuvo teniendo bastantes visitas por lo que estamos viendo, ¿no? En general, así, gente amiga de Los Totales, ¿les ha hecho comentarios del tema? ¿Qué repercusiones has tenido hasta ahora? No, los chicos, amigos nuestros, sí, dijeron que les gustó la canción, les gustó la iniciativa, les pareció una buena idea que estemos como el corte de difusión del disco. Sí. Es algo que a nosotros nos ayuda, como vos decías, nosotros venimos haciendo muchas cosas a pulmón, ya 6 años tenemos de carrera con Los Totales, Y siempre estamos haciendo cosas, por eso siempre estamos posteando que siempre estamos haciendo. Sí. Y estar en el Compi Pulenta es parte del viaje. Sí. Y nos pone muy contentos. Sí. Y a la gente que la gente amiga también se puso muy contenta con esta noticia. Está muy bien. La letra, ¿tiene alguna cosita ya para ir terminando la entrevista? tiene una cosa, un final épico, pero ese es el momento donde uno abriga a la otra persona, ¿no? Claro, es como ese abrazo, ¿no? Ese abrazo alentador. Sí, ese momento épico de abrigar a otro. Eso es lo lindo también del tema, ¿no? Que sí, y tiene algo que ver también con lo que es el Festipulenta. Esa amistad y camaradería que hay es eso también, esa contención. Sí. Las dos veces que fuimos a Zaguán la pasamos genial, boludo. Sí, y esa expresión está ahí. Qué bueno que se sienta y que sea así, ¿no? Sí. Está buenísimo. Bueno, Julián, ¿alguna fecha que está viniendo? Ayer estuvimos en Temple y hoy vamos a estar en el especial, pero hubo un problema con el lugar y bajaron la fecha, pusieron otras bandas, muy desprolijo lo que hicieron, no sé. Íbamos a tocar con los Paquidermos, pero en octubre vamos a dar dos o tres shows. Bueno. Ya con el disco, con Pop Chabón en la calle, si todo va bien, si la fábrica se apura, vamos a tener los cassettes. Qué lindo. Que sale bajo la edición de Alboradas Ediciones y Espacio Indie. Sí. Y nada, vamos a estar dando unos shows en octubre, ahora en breve ya subimos toda la información. Bueno. Y quería agradecer a Jan y Ale de Underama que nos dieron una mano. Sí. Y no, no más que eso por ahora. Bueno. Gracias, Julián. Conocemos Underama, lo hemos leído, leemos cada tanto el sitio. Así que te despedimos con un tema... Con el tema de los totales. Justamente. ¿Con cuál otro? Claro, justamente. Está armado a propósito esto. El día del abrigo de los totales, corte de este Compipulenta. Julián, un abrazo grande. Chao, amigos. Hasta luego. Abrazo, chao.